Bienvenidos al resumen del viernes y el sábado de la cuarta fecha de la Superliga Argentina de Fútbol. Bienvenidos a esta producción de Radio Aijuna, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidos al primer tiempo del Fútbol Derby. En Sarandí se enfrentaron dos de los encumbrados. Arsenal recibió a San Lorenzo en un partido que prometía y el ciclón aprovechó el buen momento que tiene desde el arribo de Pizzi, lo borró al Arce de la cancha en el primer tiempo y le metió el 2-0 que merecía. En el segundo, Arsenal llegó un poco más, a pesar de tener un hombre menos, pero no inquietó demasiado al arco del Cuervo, que se trepa a lo más alto de la tabla. Analiza el partido Nicolás Blandi, autor del primero del ciclón. Por suerte pudimos ganar, que era lo que veníamos a buscar, para seguir ratificando que queremos pelear, que queremos estar arriba. A veces los partidos se ponen difíciles, creo que hicimos un sacrificio grande y que nos llevamos un triunfo merecido. Gimnasia recibió a Defensa y Justicia en el Bosque con todas sus urgencias a cuestas y el Halcón no le perdonó nada. 1-0 para los de Varela y calentura de todo el estadio en contra de dirigentes, jugadores y cuerpo técnico del Lobo, que mira a todos desde abajo. Analiza el encuentro de Ezequiel Hussain, el arquero de Defensa y Justicia. Veníamos de tres derrotas muy duras, particularmente la última, un golpe muy fuerte. El equipo tuvo el coraje, tuvo el valor, tuvo el carácter para dar un golpe de timón, para presentarse en una cancha muy difícil como la de hoy y llevarse tres puntos justamente de oro. Vélez le hizo sufrir el buen juego que muestra siempre a un Newell's que también se hunde en la tabla de los promedios. Fue 3-1 a favor de los dirigidos por el gringo Heinze, que tuvo en Maximiliano Romero a su punto más alto. Sí, hay que seguir por este camino, lo practicamos, lo entrenamos duro toda la semana y gracias a Dios de a poco se va dando las cosas. Paradójicamente Central necesitaba los tres puntos frente a Patronato para ponerse arriba de todos, pero a la vez engrosar el promedio. El patrón necesitaba sumar para sumarse al lote de los punteros y también para sumar en la tabla de abajo. Y si bien la Academia fue más, el patrón aprovechó lo poco que le quedó y con uno menos lo empató 1-1 en Arroyito. Analiza el encuentro del delantero de Central, Ciro Rius. Por lo menos en lo que yo percibí de adentro y lo percibimos todos, que fuimos muy superiores. No lo pudimos plasmar en el resultado, el 1-0 era muy corto y bueno, hecho de una jugada por ahí aislada, llegan al empate y bueno, este es el sabor que nos queda, ¿no? Que creo que merecíamos más. Independiente pegó de entrada y de salida. El primer gol contra Colón lo hizo cerca del inicio y el segundo cuando el partido se moría. Además, mostró buen fútbol en largos pasajes del partido, algo que los hinchas del Diablo le pedían a un equipo que tiene con qué. Ganó bien Independiente 2-0 frente al Sabalero con la figura en cancha de Pablo Pérez. Se jugó como queríamos, la verdad que el equipo hizo muchas cosas buenas, muchas cosas que veníamos entrenando que no la podíamos hacer en los partidos. Justo hoy nos salen varias cosas de las cuales veníamos entrenando y estamos contentos porque salió todo bien. En el primer tiempo suenan los antiguos, haciendo la culpa al viento. Después del entretiempo repasamos domingo, estadísticas y lo que falta para cerrar esta cuarta fecha de la Superliga Argentina de Fútbol, acá, en el Fútbol Head. Fútbol Head.